DUOC UC, sede Puente Alto, invita a la comunidad a participar de sus cursos de capacitación. Curso Técnicas de Expresión Oral para Docentes. Curso Inglés Conversacional Nivel Básico, Internet y Correo Electrónico. Curso Procesador de Texto Word. Curso Uso de Herramientas MS Office, Windows, Word, Excel y PowerPoint. El horario de atención es de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas. Sábado de 9 a 14 horas. El teléfono para consultas es el 354-0978. 354-0978. El inicio de clases es el 20 de abril. Sede Puente Alto, Avenida Concha y Toro 1340. Metro Estación Las Mercedes. DUOC UC, sede Puente Alto.